10:53, seguimos en Bestias. Ya está sentada en nuestra mesa bestial Ariana Gómez para llevar adelante la torta y las migas, economía feminista, la mirada de esta Argentina y de este mundo con nuestro abordaje desde la desde los feminismos, de la militancia. ¿Cómo andás, Ariana? Bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Descansaste? Sí. ¿Eh? ¿Hiciste trekking? Hice trekking, descansé, me fui a Los Gigantes, hice así como variadas... ¿Qué es Los Gigantes? No sé. Los Gigantes está en Córdoba. Ajá. Ahí en la zona de la sierra. Podés entrar ya sea por la zona, digamos, de Punilla o por el otro lado. Y ahí hay, digamos, es un lugar donde se hace mucho trekking. Mira, bueno. Está bueno. Buenísimo. Así que dato. Bueno, estamos ahí entrenando. Pero la verdad que... La caminata para mí, bueno, por lo menos hay que evadirse un poco. Claro. Pero a mí la caminata, el paso me permite como pensar cosas. Sí, Entonces está bueno. Digo, otros ejercicios no, con otros ejercicios no me pasa, pero el paso, no hago trekking igual, camino, pero prefiero que no haya obstáculos en el camino. Así que, y sí, uno se va y olvida un poco de este tipo de clima económico. Exacto. Que hay en este momento. Bueno, ¿qué pasó con el dólar esta semana? Así que vinimos a hablar del dólar. A ver, no sé si está tan relacionado con la economía feminista, pero bueno, todo lo que pasa en la economía real después obviamente repercute en estos temas que por ahí tratamos nosotras. ¿Qué pasó con el dólar? A ver, ya creo que lo habíamos charlado en alguna columna, que ahora teníamos un sistema cambiario distinto, con un dólar flotando, ¿sí?, entre bandas. Sí. Y bueno, y estas últimas semanas fueron bastante ruidosas en el mercado cambiario. Un poco, digamos, ahí se dan una serie de cuestiones, y es que por un lado empiezan como a disminuir las reservas. Pensemos esto, ¿quién es la oferta? ¿Quiénes son los que se constituyen en la oferta en ese mercado cambiario, en ese mercado de dólares? Y justamente son exportadores. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver que hubo una liquidación como muy más importante en el primer semestre, más que todo debido a esta cuestión que estaba, digamos, dispuesta de que en un momento después de junio iban a volver las retenciones, entonces el campo liquidó antes, ¿sí? Y con estas liquidaciones como extraordinarias anticipadas, bueno, eso hizo que en este momento mermara un poco la oferta de dólares ante una demanda que sufrió modificaciones, ¿sí? Y acá hay distintas cosas. O sea, primero, bueno, las vacaciones también actuaron como... Las vacaciones, en algunos casos los aguinaldos, ¿sí? Que aquel que le sobró un pesito quizá se quiso ir a resguardar en la divisa, ¿sí? Esta cuestión que tenemos nosotros acá en nuestra economía. Pero por otro lado, yo creo que hubo ahí una mala política monetaria. ¿Y esto en dónde se vio? Bueno, hubo un movimiento que hizo el gobierno que tuvo, digamos, que está relacionado con las LEFI, ¿sí? Esas letras... digamos, que tiene el Tesoro, y que eran letras que tenían un plazo corto, pero no tan corto, un plazo que es una semana. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Bueno, los bancos cuando tenían rentabilidades, o sea, cuando tenían, digo, excedentes de fondos, pero no excedentes que podían inmovilizar mucho tiempo, sino que eran, digamos, la idea de las LEFI era que los inmovilizaran por cortito tiempo, iban a las LEFI y esto les generaba una rentabilidad. Entonces, en ese caso, uno puede ver ahí distintos movimientos que hay en el mercado. Por un lado, el mercado cambiario, ¿sí? Como estábamos hablando, y por el otro lado, el mercado monetario. Es decir, en el mercado monetario están los bancos, y los bancos, digamos, más o menos todos sabemos cuál es el funcionamiento que tienen los bancos. Toman depósitos, ¿sí? Y otorgan préstamos. En ese tomar depósitos a veces tienen una liquidez extraordinaria porque no están dando tanto préstamo, entonces en ese caso lo que hacen es poder volcarse a esa letra. Compran esas letras, claro. ¿Qué pasó? A ver, y también vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué aparecieron las LEFI? Bueno, no sé si te acordás que este año el ministro de Economía dijo: vamos a sanear el Banco Central y vamos a convertir todos los pasivos que tenía el Banco Central, los vamos a, digamos, no queremos que el Banco Central tenga más pasivos, entonces, o por lo menos no de ese tipo. Ahí había LECAPS, no sé si te acordás. Y bueno, En realidad eran Lelix, Levax, bueno, tienen así distintos nombres. Y bueno, en ese caso se reemplazaron por estas letras que eran del tesoro, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí más o menos veníamos bien. Lo que pasa es que una de las cuestiones que uno le llama la atención es decir, ¿por qué salieron con esto si en realidad no estaba en agenda? No era un tema que... Bueno, salieron con esta operatoria, ¿sí? Rescata, o sea, directamente la idea fue sacar de circulación las LEFI, bueno, y todo ese excedente, ¿a dónde se fue? Y se fue al mercado monetario, se fue a la oferta monetaria, y entonces se generó una masa importante de fondos que había ahí, y que los bancos salieron rapidito a ver a dónde encontraban una rentabilidad. Uh-huh. Sí. Y bueno, ¿y dónde la fueron a encontrar? En la divisa, ¿sí? En el tipo de cambio. Entonces, se generaron movimientos en el tipo de cambio, o sea, movimientos en el mercado cambiario que fueron llevando el dólar más cerca de la banda superior, ¿sí? Que de la banda inferior. Y acá hay distintas cuestiones que por ahí está bueno repasar. Por un lado, en el acuerdo este que habíamos hecho con el Fondo Monetario, por lo menos en el de este año, una de las cuestiones cuando nos prestaron, digamos, estos... Bueno, ahora van a venir 2.000 millones más, pero en el desembolso anterior, una de las condiciones era que el país empezara a acumular reservas, ¿sí? Y entonces, en este acumular reservas, el gobierno dijo, bueno, vamos a acumular reservas cuando el tipo de cambio vaya... O sea, se acerque a la banda inferior. Bueno, eso no pasó. Entonces, la realidad es esa. Hay esa meta de recuperación de reservas, Argentina no la cumplió. Otra de las cuestiones que acá es importante, digamos, ver, es que, bueno, ¿cuáles eran las posibilidades que nosotros teníamos para llevar el dólar a esa banda inferior y de alguna manera recuperar reservas? Bueno, el Fondo Monetario Internacional nos había dado como la autorización de decir, bueno, ustedes lo que pueden es operar a futuros, ¿sí? Entonces, si uno miraba el mercado, había operaciones a futuros, que no son las que podemos hacer, digamos, los particulares, vos, yo, etcétera, sino que son grandes fondos. Sí, que durante el kirchnerismo hubo causas después por el dólar futuro. Claro. Diciendo que beneficiaban a, bueno, grandes grupos amigos. Y sí. No digo porque... Y pasa. Ah, claro, claro que pasa, pero es un modo de cuidarse en el apuro. Claro, en este caso, a ver, con el dólar futuro vos lo que haces es... Lo que intentás es fijar expectativas, es decir, bueno, las expectativas... Digo, cuidarse el gobierno, no de cuidarnos nosotros. Sí, sí. En el caso de, por ejemplo, de las últimas operaciones que hubo, y la verdad es que... A ver, nosotros salimos perdiendo, porque las operaciones a futuro fueron por un dólar que estaba debajo, o sea, una de las primeras fueron operaciones de dólar a 1.315, y si vos ves, el dólar, digamos, se fue hasta el 1.385, que fue... Entonces, digo, ahí hay varias cuestiones que... Digamos, todos estos ruidos que se generaron en este mercado, yo creo que son a raíz de esto, de una mala decisión de política monetaria, que aparte después tuvieron que salir a, digamos, casi te diría, a enrollar la pancarta, porque en definitiva tuvieron que salir con una licitación del ECAPS, ¿sí? Y con una licitación de pasivos del Banco Central. Entonces decís, bueno, no habíamos puesto las LEFI para salir de los pasivos del Banco Central, bueno, volvemos ahí. Entonces, estas idas y vueltas son las que no le dan tranquilidad al mercado. Uh-huh. ¿Sí? Hay una cuestión, ¿no? Antes de anoche decíamos en este streaming tan extraño que hicieron un conversatorio con Fantino, que llega el equipo económico y se hacen preguntar si había o no había reservas en el banco, y cuando le pregunta a Fantino, haciendo todo el latín, gritan, flota, flota, qué sé yo, pero hoy ya... los precios están trasladados al consumo en supermercados. A ver, esa es una de las cuestiones que yo digo que llama la atención y que estamos, te diría que casi todos, mirando los precios para ver qué es lo que está pasando. Porque los primeros movimientos que hubo en el tipo de cambio, ¿sí? De una vez que se salió del tipo de cambio, digamos, como estaba, uh-huh. y se volvió a este sistema de bandas de flotación, uno decía, bueno, esto se va a trasladar a precios. Y la realidad es que no parecen los índices de inflación estar reflejando ese traslado de precios. Y entonces, acá yo siempre digo, uno no puede pensar la economía como un compartimento estanco, ¿sí? Uno tiene que pensar que la economía es un sistema y que en ese sistema hay múltiples actores y en ese sistema, justamente, hay otras cosas que se están dando. Y yo digo, en este momento, ¿qué se está dando? Se está dando la apertura comercial, uh-huh. ¿sí? Entonces las empresas ya no están compitiendo con las mismas que competían antes, sino que ahora están compitiendo con productos que vienen de afuera, ¿sí? A muy bajo precio. Entonces, esa es una realidad que están teniendo las empresas. Entonces vos, cuando ves un incremento de costo por un insumo importado que utilizás, cuando lo tenés que trasladar a tu precio, y bueno, quizá ahí se genera como un, bueno, a ver, pensemos, un achicamiento, por decirlo de alguna manera, de un margen de ganancia en aquellas empresas que tienen ganancias, pero en otras no. Uh-huh. Otra de las cuestiones que se está dando también tiene que ver con, bueno, a ver, las paritarias están planchadas, las tarifas están, digamos, el ajuste de tarifas está demorado y lo vienen demorando justamente también para no recargarle. Veremos después de octubre qué pasa con eso. Entonces yo digo, se están dando otras cosas que de alguna manera podrían estar explicando uh-huh. este no traslado. Ahora, la devaluación de esta última semana ya es un poco más notoria. Entonces, hay que ver. Mira, usaste una palabra que no se usó casi en ningún lugar. Claro, porque efectivamente lo es. La digo despacito. Efectivamente lo es una devaluación. No tan grande como la que hicieron del 100%+ cuando entraron, pero que fue voluntaria. En este caso, digo, la corrida, ¿es contra el gobierno o cómo sucede eso? A ver. Es una devaluación, ¿sí? No me parece que la corrida sea contra el gobierno. Los mercados se manejan de esta manera. Ajá. ¿Sí? O sea, el mercado, claro. Los bancos sí tienen liquidez. Y justamente los bancos lo que su rol, ¿sí? Es estar en un mercado en el cual lo que hacen es tomar depósitos y prestar. En este caso, una de las cuestiones que a ver, uno no les puede pedir al banco, bueno, tener la plata inmovilizada una semana, ¿sí? O sea, no lo han hecho nunca los bancos, ¿por qué lo harían ahora? Y no es contra el gobierno, es simplemente la actividad cotidiana, claro, que llevan adelante. Por eso decís el error del gobierno, que hace que los bancos puedan tener este excedente. Claro, el error del gobierno de repente, o sea, no darse cuenta que lo que estaban haciendo era, primero, como uh-huh. te digo, o sea, liberar toda esa cantidad de fondos en un momento en el cual el mercado ya estaba teniendo presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, a mí, digamos, particularmente me parece un error, porque aparte, si vos ves las medidas que tomaron después, te das cuenta que ellos, con esas otras medidas, de alguna manera corrigen eso, corrigen entre comillas. Y el mercado también en esto va observando todo el tiempo estas señales. Y a ver, y acá hay que tener en cuenta una cuestión que también me parece importante y que está relacionada con algunos temas que hemos ido trayendo a esta columna, que tiene que ver, a ver, vos estás hoy anclándote en, digamos, el gran tema del gobierno es que ellos han podido hasta este momento manejar la inflación. Sí. Han podido bajar la inflación. Sí. Si vos ves los datos de inflación, bueno, ves que la inflación núcleo en los últimos 3 meses ha venido bajando. La inflación de junio dio 1,6, la inflación total, pero la inflación núcleo, si vos la mirás, viene bajando más notoriamente. Entonces, por un lado está eso, pero también por el otro lado, como te digo, tenés el tipo de cambio que hoy está teniendo presiones, y otra cosa preocupante son las tasas de interés. Porque vos, para poder salir y corregir esto en el mercado monetario, tuviste que ofrecer un instrumento que fueron las LECAPs, con unas tasas de interés mucho mayores. Entonces, en este sentido, la tasa de interés, ¿cómo actúa en este mercado? Bueno, actúa como si fuera una tasa testigo, ¿no? Es un ajuste que te va haciendo. Para los bancos. Uh-huh. Pero digo, los bancos, o sea, siempre toman las tasas del Tesoro, ¿sí? Y las tasas, digamos, que rigen en la economía, las toman como testigo para establecer, bueno, esa tasa hoy qué está haciendo, y hoy está siendo más alta, y esto qué hace, encarecer el crédito, claro. ¿Sí? ¿Y cómo están las familias de nuestra economía? Endeudadas. Bueno, las familias de nuestra economía están endeudadas, ¿sí? Argentina no tiene altos niveles de endeudamiento a largo plazo, pero sí a corto plazo. Entonces, todas esas cuestiones, digo, hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, en este caso yo creo que todavía no hemos visto si realmente existe ese desacople. Mm. O sea, ¿sería sano en una economía que exista este desacople entre el dólar y la inflación? Sí, pero la realidad es que cuando vos tenés producciones que utilizan insumos importados, esto es muy difícil. Y una última te hago, porque justamente hablaste de la apertura de la economía y de la importación. Esta semana que veíamos que Acindar despedía y suspendía a miles de trabajadores, también se conoció que está importando el acero chino. El acero chino, o sea, todo el producto terminado chino no tiene aranceles, porque China fomenta eso, ¿no? Uh-huh. Que el producto terminado salga desde allá. ¿Eso es un reguero de dólares que se pierden, digo, porque no es que compran cuatro chapas? A ver, no sé si un reguero de los dólares, pero sí, es salida de dólares, ¿sí? A ver, si vos mirás nuestra balanza, la balanza comercial y la balanza en cuenta corriente, ¿sí? La balanza en cuenta corriente hoy es deficitaria, ¿sí? No estamos teniendo una balanza superavitaria. Incluso en la balanza comercial, que la comercial vos solamente ves exportaciones e importaciones, uh-huh. Están siendo un poco superior las exportaciones, pero muy poco. Ajá. ¿Sí? Y no te alcanza eso para contrarrestar, por ejemplo, el déficit que tenés en la balanza, digamos, en lo que serían servicios. Entonces, por un lado vos estás importando mucho, por el otro lado también estamos sacando dólares cuando esto, la gente, si mirás por ejemplo turismo, el turismo hoy está siendo altamente deficitario porque la gente se está yendo hacia afuera y no vienen turistas hacia nuestro país. Entonces, en ese sentido, vos ese movimiento te está dando también una salida de dólares. Entonces, salen dólares por ese lado, salen dólares por las importaciones, salen dólares cuando la gente compra en plataformas, uh-huh. ¿Sí? O sea, salen dólares y ¿quién los genera? Que ese es el otro tema. Hasta ahora el gobierno viene diciendo que, bueno, que los 12.000 millones que nos dio el fondo están en el Banco Central. Bueno, lo que no sabemos es hasta cuándo, ¿no? Que ese es el otro tema. Bueno, Ariana, ¿te quedó algo? No sé si del otro lado te quedaste más tranquila, te quedaste más preocupada. Son los datos de la realidad, no opinión. Sí, opinamos también, por supuesto, que opinamos. Pero viste que esos datos, no opinión. No existe eso. No, por supuesto que no. Y menos en economía. Claro. Todos tenemos una opinión formada. No existe. Bueno, ¿te quedó algo? No. Bueno, por lo menos. Perfecto, entonces. Esto fue La Torta y las Migas. ¿Nos encontramos en 15 días? En 15 días. Dale. Te digo que pasa el mundo en 15 días, ¿eh? Porque la velocidad en la que nos tiene este gobierno es, pero, nuclear. Ya veremos.